5 minutos y nada más. 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. La viola. Arriba esa mano, arriba esa mano, arriba esa mano. Fiesta sí, claro que sí, bueno. Gracias por venir, gracias. Desarma esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y qué, ven y qué, ven y siéntate. Oh, no tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién. La mano, la mano, la mano, la mano, arriba, arriba. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren. Vos vas a levantar esa mano y vas a cantar conmigo, dice. Solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos el mundo, mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, levanta esa mano, quiero palmas, fiesta, palmas, fiesta. ¡Arriba, Mecoria! ¡Ay, corazón! Sentimiento y pasión. ¡Oh, oh! Siempre arriba esa mano, siempre arriba, siempre arriba, uno. Desarma esas valijas, no cruces esa puerta. Ven y siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién es. Está lindo, dice. No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que... Lo más fuerte que puedas ahora, cántame, tú canta. Solo 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo, mi amor, mi paz. Desarma esas palmitas, no te vayas, no. Te pido de... canta conmigo, 5 minutos. 5 minutos y así verás, mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti. 5 minutos y así sabrás que sos en el mundo, mi amor, mi paz. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, quiero, quiero palma, palma, palma. Desarma esas valijas, no te vayas, no. Te pido de rodillas, no me des tu adiós. Cinco minutos. Nada más. Gracias. Gracias por tanto cariño, gracias.